ciegos y ciegos vagamos dentro de esta prisión. No puedo callarme, aunque me falte el amor. Sigo cantando mi dolor. Y ahora busco un nombre para una canción. Busco un nombre para una canción. ¿Dónde está escondida la gente? ¿Dónde fue a parar? Devorando el pan del miedo, bebiendo para olvidar. No puedo callarme, no tiene sentido callar.